desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les acerca todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con los objetos más monstruosos y hasta misteriosos que tiene el universo, al menos hasta donde lo observamos, que son los agujeros negros en los centros galácticos. Como sabemos, las galaxias son los componentes básicos del cosmos. La luz de la mayoría de las galaxias representa el resultado conjunto de sus decenas o centenares de miles de millones de estrellas que las forman. Pero desde hace más de 25 años, los astrónomos saben que algunas galaxias también tienen un núcleo central brillante y compacto cuya emisión no se debe a estrellas normales. Los casos más extremos de los núcleos galácticos activos, como se llaman, son los cuásares, son los objetos que no son mayores que el sistema solar, pero su radiación total supera la de 100.000 millones de estrellas. Los cuásares parecen representar una etapa particularmente agitada del desarrollo de algunas galaxias. Se van acumulando datos que apuntan que muchas galaxias jóvenes, quizás la mayoría, experimentan una fase en la que se comportan como un cuásar o tienen una actividad parecida. Los astrónomos suelen coincidir en señalar la gravedad como fuente de energía de los núcleos galácticos activos. Su brillo intensísimo y pequeño tamaño implican que la fuente gravitatoria debe ser, aunque muy masiva, también extremadamente compacta. Y el candidato con mejor perfil para servir como un motor central de los cuásares es un agujero negro, un cuerpo colapsado cuya gravedad es tal que nada, ni siquiera la luz, puede escapar del mismo. El descubrimiento de agujeros negros en los centros galácticos ya es por sí mismo muy excitante. Podría incidir también en las concepciones actuales sobre la evolución del universo. Los cuásares aparecieron cuando el universo no había cumplido ni 1.000 millones de años de edad, lo que indica que algunas galaxias habían desarrollado regiones centrales densas. La aparición temprana de los cuásares descarta muchos modelos cosmológicos que predicen que la formación de las galaxias requeriría miles de millones de años, y no deja de plantearle problemas al modelo que está en boga, digamos, de la materia oscura fría. Las mediciones recientes de la radiación cósmica de fondo acaban de complicar el rompecabezas, porque los teóricos piensan, en su mayoría, que las galaxias se formaron a partir de variaciones de densidad en el universo recién nacido, pero las mediciones de la radiación de fondo indican que las variaciones serían tan minúsculas que se hace difícil explicar cómo pudieron producir las estructuras observadas actualmente. Aparte de su importancia cosmológica, la detección de agujeros negros dotados de gran masa podrían también aclarar algunas predicciones de la teoría de Einstein, de la relatividad general. Ya que de acuerdo con esta teoría, un agujero negro galáctico podría denunciar su presencia, porque el remolino de gas en torno al agujero se acelera hasta casi la velocidad de la luz, y el rozamiento calienta el gas, y este se convierte en un plasma que es eléctricamente conductor. La gravedad del agujero negro es como que aprieta, no estruja los campos magnéticos que se forman en el plasma y generan calor adicional. Y la materia que así calentada y densa tiene que radiar intensamente. Por este procedimiento el agujero convierte materia en energía con un rendimiento 10 veces superior al de las reacciones nucleares que crean el brillo de las estrellas. Así que no tendría que sorprendernos la presencia de agujeros negros en los centros de las galaxias. Una vez que éstas empezaron a constituirse con la materia primordial, las estrellas o las nubes de gas de las densísimas regiones centrales de las galaxias podrían haberse agregado y colapsado en un agujero negro. Y la materia adicional que fuera cayendo provocaría que el agujero negro se encendiera en forma de cuásar. La energía emitida por el cuásar podría a su vez condicionar la formación posterior de la galaxia. La masa que se acumula en el centro de una galaxia elíptica podría ser proporcional a la masa total de la galaxia. Y para galaxias en espiral, en disco, ¿no? la Vía Láctea es una de ellas, el agujero podría guardar relación no con la masa total de la galaxia, sino con la masa del denso bulbo central de estrellas, que es mucho menor que una galaxia elíptica normal. Los cuásares más luminosos están asociados probablemente con los agujeros negros portadores de mayor masa, los de las galaxias elípticas. Y las galaxias espirales, que solo tienen agujeros negros de masa moderada, nunca podrían haber sido cuásares potentes. No todas las galaxias elípticas alojan por necesidad agujeros negros. Es más, aun cuando un agujero negro habitara un tiempo en una galaxia, podría tal vez ya no estar allí. Hay astrofísicos que opinan que muchas galaxias elípticas nacen de la fusión de dos o más galaxias. Las órbitas de sus estrellas se mezclan y ese amasijo de estrellas resultante adquiere la figura de una elipse. Si las galaxias originales poseían en su centro agujeros negros masivos, los dos juntos describirán espirales hacia el centro de la galaxia unida y se estabilizarán en una órbita mutua. Los dos agujeros negros serían aproximando más estrechamente, habida cuenta de que por la teoría de la relatividad, la energía orbital se radiaría en forma de ondas gravitatorias. Una potente explosión de radiación gravitatoria emitida durante el momento final de vida crearía un retroceso que enviaría violentamente el agujero negro resultante de la fusión hacia el espacio intergaláctico. En principio, las ondas instaladas en el espacio podrían detectar esas potentísimas ondas gravitatorias y confirmar así la validez de las ideas de Einstein. Pero en todo esto, por desgracia, nos movemos en el terreno de la especulación. A los astrofísicos les gustaría conocer los detalles del comportamiento de los cuásares y demás núcleos galácticos activos, su número y cuánto le sucede cuando se desvanece, pero una mejor comprensión de estos objetos energéticos y muy enigmáticos ayudaría a entender el proceso de formación y evolución de las galaxias. Resulta difícil estudiar los cuásares, alejados como están en el espacio y en el tiempo. Se nos ofrecen tal cual eran hace miles de millones de años, cuando la luz que ahora llega a la Tierra empezó su viaje. Los astrónomos miden las grandes distancias cósmicas por medio de los corrimientos hacia el rojo, la cantidad que se ha estirado o enrojecido la luz del objeto. En virtud de la expansión global del universo, los cuerpos se alejan unos de otros, excepto en entornos muy locales. Podríamos imaginar un globo pintado, ¿no?, con manchas. Cuando se infla, cualquier punto de la superficie se aleja de los demás, y cuanto mayor sea la distancia entre esas manchas, más deprisa los separa el estiramiento del globo. No se puede señalar un punto como centro de la superficie, y de la misma manera que no se puede decir que ninguna galaxia ocupe el centro del universo en expansión. Los cuásares más remotos presentan grandes corrimientos hacia el rojo, hasta el extremo de que las longitudes de onda de su radiación se han estirado más de 5 veces entre la emisión y la recepción. La luz visible de estos cuásares que alcanza la Tierra se emitió en su origen en forma de radiación ultravioleta de longitud de onda mucho más corta. También podemos asociar el factor de estiramiento o de desplazamiento hacia el rojo con la razón entre el tamaño actual del universo y el que tenía cuando se emitió la luz. El desplazamiento hacia el rojo de un cuásar mide qué tan grande es y por lo tanto qué tan viejo. ¿Cómo era el universo cuando el cuásar emitió la luz? Al observar los cuásares, los astrónomos están viajando por la historia cósmica, remontándose hasta la era en que el universo tenía un tamaño menor que una quinta parte del actual. Y el modelo cosmológico más en boga defiende que el universo tiene unos 13.000 millones de años y que estos cuásares remotos brillaban cuando el universo tenía solo 1.000 millones de años. El análisis de varios miles de cuásares revela que la población ha cambiado radicalmente con el tiempo, porque cuando el universo tenía unos 2.000 millones de años, los cuásares abundaban mucho más que ahora. La actividad de estos objetos conoció su apogeo en la época en que la escala del universo correspondería a un tercio de la actual, unos 2 o 3.000 millones de años después de la gran explosión. Por lo que parece, también los cuásares más viejos son escasos, no solo porque se hallan más alejados y son por lo tanto más débiles, sino también debido a que la población de cuásares decrece para corrimientos hacia el rojo correspondientes a épocas anteriores a los 2.000 millones de años después de la gran explosión. La mayoría de los cuásares que antes se mostraban activos no existen ya. El cuásar brillante más cercano, llamado TC273, se encuentra a 2.000 millones de años luz de la Tierra y tiene un brillo aparente de magnitud 14, 1.000 veces por debajo del umbral de la visión humana. Durante la era cuásar, hace unos 11.000 millones de años, el cuásar más cercano se hubiera hallado a solo unos 25 millones de años luz y hubiera alcanzado la luminosidad de una estrella de magnitud 4 que sería fácilmente visible para el ojo humano. Que los cuásares estuvieran entonces más cerca resulta bastante obvio, ¿no?, por la sencilla razón de que todo el universo era más pequeño y más denso. Pero también la relación de cuásar a galaxia multiplicaba entonces por 1.000 la razón de frecuencia actual. Es sorprendente el poco tiempo que media desde la gran explosión hasta la aparición de los primeros objetos. Los astrónomos han encontrado algunos cuásares cuya luz se ha estirado en un factor de casi 6, que es una señal que revela su presencia cuando el universo no tenía ni 1.000 millones de años. Estos cuásares viejos y alejados imponen serias limitaciones a las teorías sobre la formación de galaxias. presumiblemente. La actividad de los cuásares no pudo empezar por lo menos hasta que algunas galaxias se hubieran condensado y desarrollado regiones centrales concentradas. Solo entonces el potencial gravitacional del centro habría adquirido valor suficiente para provocar un colapso gravitacional desenfrenado, la formación de un agujero negro y el nacimiento de un cuásar. El descubrimiento de que los cuásares aparecieron en fase tan precoz de la historia del cosmos pone en aprietos algunas teorías de formación de galaxias, ya que, por otro lado, parece que las galaxias no empezaron ni siquiera a coalescer hasta mucho más tarde. Nos desconcierta esa drástica subida y caída de la población de cuásares y, en realidad, de todas las clases de núcleos galácticos activos. La actividad cuásar es una característica de galaxias muy jóvenes, debido quizás a que, conforme evoluciona la galaxia, va quedando atrapada en las estrellas una porción creciente de un gas, dejando menos combustible disponible para los cuásares. La observación, por sí sola, no puede revelarnos si los cuásares constituyen una etapa común en la vida de todas las galaxias jóvenes o son una aberración. Eso sí, muy aparatosa y en algunos casos hasta insólitas. Para contestar estas preguntas hace falta saber cuánto tiempo vive un cuásar normal. La proporción actual de cuásares no llega a 1 por cada 100.000 galaxias. Durante la era de los cuásares, hace 11.000 millones de años, la razón era de 1 en 100, más o menos. Es decir, solo una galaxia de cada 100 ha pasado alguna vez por un periodo de actividad cuásar. Solo, entonces, el 1% de todas las galaxias actuales, aproximadamente, deben albergar remanentes. Pero también hay una gran posibilidad alternativa. Muchas generaciones de cuásares de vida corta podrían nacer, desarrollarse y morir durante el periodo en que la población total aumenta y declina. Puede que cada cuásar individual solo brille por poco tiempo, posiblemente mucho menos de 1.000 millones de años. Si es así, los remanentes de los cuásares abundarían mucho más que si solo hubieran existido una generación. Para calcular el tiempo que permanece activo un cuásar, podemos estimar su masa. Los más potentes emiten tanta energía que deben engullir varias decenas de masas solares cada año. Si estos cuásares permanecieran activos 1.000 millones de años, acabarían pesando decenas de miles de millones de masas solares. Pero si se hubieran sucedido muchas generaciones de cuásares de vida corta, ninguno de ellos habría tenido tiempo para acumular tanta masa. Así que existe una buena razón física para pensar que los cuásares deben pesar por lo menos 100 millones de soles, con independencia del tiempo que vivan. La radiación ejerce una ligera presión. La presión de una radiación intensa expelería toda la materia de la densidad de un cuásar, a menos que la gravedad la contrarrestara con una fuerza de intensidad suficiente. Si los cuásares se alimentan por acreción, atrayendo el gas de su entorno, la cantidad de masa debería ser tal que permita a la gravedad vencer la presión de la radiación. Por lo tanto, la luminosidad de un cuásar establece un límite inferior para la masa. Los cuásares normales pesarán por lo menos 100 millones de soles y los más potentes 1.000 millones de soles como mínimo. Para estimar la masa de un grupo de cuásares que pertenecen a la categoría de radiofuentes, podemos hacer útil un método. La emisión de radio surge en general de dos grandes lóbulos de plasmas excitados por el cuásar. La energía almacenada en los lóbulos equivale a la masa de millones de soles, suponiendo niveles de rendimiento como los que se estiman, ¿no? Los cuásares deben haber acumulado una masa de 100 millones de soles como mínimo para liberar esa energía. La estructura de los lóbulos radioemisores asociados a estos cuásares también permite deducir que la actividad que han desarrollado a lo largo de toda su vida no ha tenido solución de continuidad. Pero por desgracia no se sabe con cuánta masa nacen los cuásares ni cuánta acumulan antes de que se agote su combustible. Los estudios espectroscópicos revelan que la presión de radiación afecta decisivamente a los cuásares. Implica esto que no recaban la masa que se requeriría para que la gravedad desbordara la fuerza de la radiación. Y con este razonamiento resulta coherente admitir que un cuásar normal no brilla durante más de 50 millones de años. Y esa relativa brevedad de sus vidas significa que muchas galaxias, quizá todas, experimentan en su juventud una fase en la que se comportan como un cuásar o muestran una actividad parecida. Estas conjeturas, ninguna de ellas muy precisa, por cierto, son las únicas con las que cuentan los astrónomos acerca de las masas y tiempos de vida de los cuásares activos. Las estimaciones teóricas de la masa pueden refinarse calculándola por separado para subclases que tengan, por ejemplo, distintas luminosidades y características de radiación, pero persisten grandes incertidumbres acerca de las vidas medias deducidas. Otra vía de ampliar el conocimiento que tenemos de la naturaleza de estos objetos y de otros núcleos galácticos activos es la que nos lleva a buscar sus cadáveres. ¿No? Podría haber agujeros negros inactivos en los centros de muchas galaxias cercanas y en esa línea medir directamente la masa y la concentración de esos objetos. Un agujero negro masivo solo se comportará como cuásar mientras se alimente capturando gas y polvo de su entorno. En un vacío no emitirá ninguna radiación observable, pero aún entonces seguirá ejerciendo una influencia gravitacional detectable sobre los cuerpos que lo rodean. Un agujero negro grande en el núcleo de una galaxia atraería las estrellas hacia sí y provocaría la acumulación de las mismas en órbitas cercanas al centro. Las estrellas próximas al agujero negro describirían órbitas muy rápidas. Toda estrella de una galaxia responde al campo gravitacional acumulado del resto de la materia de la galaxia. Las estrellas orbitan con velocidades que equilibran el efecto disgregador de su energía cinética con la atracción de la gravedad que intenta llevarlas hacia el centro. Y las estrellas así pueden quedar capturadas en órbitas pequeñas y rápidas si se aproximan a la vecindad de un agujero negro. Y el radio de esa esfera de influencia que sobre las estrellas del entorno ejerce un agujero negro es directamente proporcional a su masa y depende inversamente del cuadrado de la velocidad de la estrella. En otras palabras, cuanto más deprisa se mueva la estrella, menos le afectará la gravedad del agujero negro. La esfera de influencias es millones de veces mayor que el propio agujero negro. A pesar de esto, poseerá solo un ancho de decenas de años luz. En las mismas galaxias próximas, una región tan pequeña abarcaría un ángulo de escasos segundos de arco. Así que un signo que delataría la presencia de un agujero negro inactivo en el corazón de una galaxia sería un pico agudo en la curva de luz resultante de la concentración de estrellas en la esfera de influencia del agujero negro. Algunos investigadores han buscado esos picos, pero en los resultados siempre queda la incertidumbre de que otras fuentes distintas de las estrellas, por ejemplo, las nubes de gas luminosas, contribuyan a la luz del centro. Y otra forma, un poco menos ambigua, es la de analizar el espectro de las estrellas que se movieran con velocidad anómala, muy excesiva, muy cerca de del centro de una galaxia, ¿no? Eso indicaría estar orbitando alrededor de un objeto muy masivo. En 1979 se encontraron datos espectrales de una masa compacta de 3.000 millones de soles en el núcleo de la galaxia gigante elíptica M87. Esta galaxia es una radiofuente intensa y presenta un chorro insólito de materia luminosa que parece partir de su núcleo. Eso indica una actividad central, si bien con un nivel de energía muy por debajo de lo que posee un cuásar, pero importante. Si buscamos agujeros negros centrales, M87 es una buena candidata, aunque una masa de 3.000 millones de soles que implica que M87 albergó un cuásar brillante, les parece sorprendentemente grande a algunos teóricos. A la distancia de M87, 35 millones de años luz de la Tierra, los efectos de un agujero negro de menos masa no podrían detectarse con los instrumentos habituales. Si la mayoría de las galaxias albergan agujeros negros, entonces una muestra de las 10.000 galaxias más próximas, hasta el cúmulo de Virgo, que está a unos 60 millones de años luz de distancia, deberían contener unas cuantas galaxias que estuvieran hoy en el apogeo de su fulguración. Otras galaxias presumiblemente más numerosas tendrían que hallarse en un estado tal que los efectos que aún quedaran de disgregación por marcas más recientes todavía fueran discernibles. La vigilancia astronómica organizada para detectar supernovas en otras galaxias se está encauzando hacia la búsqueda de esas fulguraciones. Sería del mayor interés controlar anualmente las 1.000 galaxias del cúmulo de Virgo con el fin de descubrir pruebas de un despedazamiento estelar causado por un agujero negro. Si en la mayoría de las galaxias cercanas residen estos objetos, la Vía Láctea, que es la nuestra, parecería castigada si no abrigara también el suyo. Las complejas estructuras de la vecindad de nuestro centro galáctico incluyen varias fuentes de infrarrojos asimétricamente dispuestas con respecto a una radiofuente intensa y compacta. La fuente está en el centro gravitatorio de la galaxia, o muy cerca del mismo, y tiene un aspecto muy distinto del resto de las radiofuentes. Su emisión se explica mediante la acreción de pequeñas cantidades de gas en un agujero negro de unos cuantos millones de masas solares. Las nubes de gas situadas a menos de unos años luz del centro parecen moverse con rapidez bajo la influencia gravitatoria de una masa compacta de 2 o 3 millones de masas solares. La disgregación estelar ocasional, tal como la hemos visto, expulsaría energéticamente la materia de la vecindad del agujero negro. De hecho, existe una cavidad central ahuecada y llena de un gas tenue y caliente. Las corrientes desorganizadas de gas y otras señales de actividad reciente violenta indican que la energía producida en el centro fue mayor en el pasado que hoy. Quizá las estructuras gaseosas, situadas a unos cuantos años luz del centro de la galaxia, perfilan los rastros de disgregaciones por mareas más recientes. Un buen indicador de la presencia de un agujero negro en nuestro centro galáctico sería la existencia de estrellas que se movieran con inusitada rapidez, aceleradas desde el centro por el que llamaríamos algo así como efecto de onda, ¿no? Este efecto fue como el que aprovecharon las Voyager, ¿no? Un tirón gravitacional de cada planeta que le ayudaba a acelerar la sonda hacia su nuevo destino. Bueno, este efecto de onda no puede impartir una velocidad mayor que la de escape del cuerpo principal, que es la velocidad crítica necesaria para liberarse de la ligadura gravitacional del cuerpo. Las estrellas así eyectadas por sistemas estelares dobles o múltiples no pueden, por lo tanto, alcanzar velocidades que superen los 1.000 kilómetros por segundo, que es una velocidad de escape típica. Cuando una estrella binaria pasa cerca de un agujero negro central dotado de gran masa, una de las estrellas puede ser capturada en una órbita en torno al agujero negro, mientras que la otra es despedida a altísima velocidad. La estrella que escapa saldría a más de 1.000 kilómetros por segundo, según los cálculos que se han hecho, y este descubrimiento de tan solo una estrella que se alejara del centro galáctico con esa velocidad o mayor que la velocidad de escape estelar normal constituiría una prueba contundente de la existencia de un agujero negro central dotado de gran masa. La densidad de estrellas en el corazón de la Vía Láctea no se conoce bien, pero si son binarias el 1% de las estrellas, cada 10.000 años una estrella sería catapultada por el agujero negro con una velocidad de unos 4.000 kilómetros por segundo. Y a ese ritmo, cada una tardaría unos 2 millones de años en recorrer los 30.000 años luz que separan el Sol del centro. Unas 200 de estas estrellas super aceleradas deberían estar, por tanto, alejándose del centro, aunque dentro del radio de la órbita solar de la galaxia, supuesto que su brillo sea suficiente para detectarlas, esas estrellas deberían en principio ser fáciles de reconocer, ya que se moverían rápidamente por el cielo. Las estrellas tan aceleradas, eyectadas por el agujero negro, adquieren su energía cinética a expensas de sus antiguas compañeras binarias, que se encuentran en órbitas profundas del pozo gravitacional del agujero. Y además de buscar estrellas superaceleradas, los astrónomos podrían buscar otras en órbita cerca del centro galáctico, a velocidades que superen los 10.000 kilómetros por segundo, velocidades tan elevadas que romperían cualquier sistema estelar múltiple y normal. Los datos que hasta ahora se han recogido en favor de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea son bastante persuasivos. ¿Fue nuestra galaxia un cuásar? Casi seguro que no. Un agujero negro de menos de 3 millones de masas solares nunca podría haber producido la energía necesaria, pero alguna actividad parecida, menos energética, sí formó parte probablemente de la historia de nuestra Vía Láctea. Por lo tanto, el estudio de ella y sus vecinos, más cercanos al menos, va a abrir nuevas perspectivas sobre las fases precoces de las galaxias y sobre la naturaleza de algunos de los objetos más potentes y exóticos del universo. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Tove Lo, Talking Buddy. Talking body, babe. You got a perfect one, so please. Y por suerte, la NASA sigue con ganas de poner un humano en Marte. Ahora dicen que para el 2033. Desde hace medio siglo, la fecha de un viaje tripulado a Marte siempre está a 20 o 30 años en el futuro. Y nuestra época no es diferente. Así que nadie espere ver un proyecto para situar un astronauta en el planeta rojo dentro de unos pocos años. Actualmente ninguna agencia espacial tiene un plan para llevar a cabo semejante odisea espacial, pero no por eso dejan de surgir propuestas más o menos interesantes. Sin ir más lejos, hace unos meses la Boeing propuso para poner un hombre en Marte varios elementos tecnológicos que la NASA está desarrollando en estos momentos. Estos elementos son a corto plazo el cohete gigante SLS y la nave tripulada Orion. A mediano plazo se le sumaría un remolcador de propulsión eléctrica de 100 kilovatios y un hábitat interplanetario para la tripulación. Y a más largo plazo habría que añadir las naves específicas para explorar Marte y sus lunas. Obviamente el plan de Boeing no es oficial y a la espera de que la NASA publique una arquitectura de referencia siempre es interesante cualquier otra propuesta que aborde el tema desde un punto de vista diferente y más próximo a los intereses de la NASA, como es el caso del proyecto propuesto por Hoppy Price, John Baker y Firuz Unadei, que son tres investigadores del JPL. Esta propuesta une los elementos tecnológicos que ya citamos con la estrategia de exploración por etapas, que fue suscripto por las principales agencias espaciales del mundo. Y de acuerdo con esta estrategia, una misión tripulada a la superficie de Marte debería ir precedida por misiones a la órbita marciana con el fin de probar tecnologías asociadas y hacer frente a unos presupuestos menguantes, ¿no? Así el plan del JPL prevé una misión tripulada a Phobos para el 2033, seguida por una visita corta a la superficie de Marte en 2039 y una misión de un año en el 2043. ¿Cómo se haría? Bueno, vamos por partes, ¿no? Un año en Phobos. La misión a Phobos requeriría 4 lanzamientos del SLS. El primer lanzamiento mandaría hacia Marte 2 etapas de propulsión química, la etapa de transferencia hacia Phobos de 14 toneladas y la etapa de inyección hacia la Tierra de 30 toneladas. Las etapas viajarían hacia Marte usando el remolcador, que la situaría en una órbita marciana elevada unos 3.8 años después. El segundo lanzamiento podría un hábitat en la superficie de Phobos después de 3 años y medio, gracias a otro remolcador. Y el tercer lanzamiento situaría en órbita terrestre una etapa de propulsión química para la inserción en órbita de Marte. Unas 30 toneladas acopladas al hábitat de espacio profundo, que también tendría 30 toneladas. Y finalmente, el cuarto lanzamiento situaría en órbita terrestre una nave Orión con 4 astronautas acopladas a una etapa superior, ¿no? La Orión se uniría al hábitat y a la etapa de exploración, que se encendería para mandar el conjunto rumbo a Marte. Y después de 200 o 250 días, dependiendo de la ventana del lanzamiento, la etapa del cohete se encendería para situar a la nave en órbita marciana. Ahí la nave Orión se acoplaría con una de las etapas que la espera allá, y los astronautas la utilizarían para viajar hasta el hábitat de Phobos, dejando atrás el hábitat transitorio en órbita elevada. Los 4 astronautas vivirán unos 500 días en ese hábitat, realizando numerosas actividades extravehiculares y, si fuera posible, visitar varias zonas del satélite o dar un salto a Deimos. Completada su misión, volverían a una órbita alta para acoplarse con el hábitat transitorio y con una etapa de potencia regresarían a la Tierra, llegando 250 días después. La exploración de Phobos y Deimos está muy bien, pero lo verdaderamente interesante es la superficie de Marte, que es un punto clave de cualquier misión de este tipo son las naves de superficie. A diferencia del proyecto de Boeing y otros anteriores, la propuesta del JPL aboga por un tipo de vehículo lo más simple posible. Una nave que tendría una masa de 75 toneladas en el momento de entrar en la atmósfera marciana y usaría un escudo térmico de 12 metros de diámetro con un diseño idéntico al usado por Curiosity. De esta forma, la configuración del lanzamiento va a ser muy llamativa, porque para frenar el descenso ya no se emplearían ni paracaídas ni airbags, sino cohetes. Y eso simplificaría el diseño al máximo. El vehículo usaría retropropulsión supersónica cuando la velocidad disminuyese por debajo de Mach 2. Estarían alimentados por propergoles hipergólicos convencionales y las naves marcianas vendrían en dos variedades: un vehículo de descenso para llevar cargas y hábitats y uno tripulado de ascenso para regresar a la órbita marciana. Como ya es habitual, este último estaría dividido en una etapa de descenso y otra de ascenso de 23 y 52 toneladas respectivamente. Después viene la otra etapa, ¿no? La otra fase de las misiones, que es un mes en la superficie de Marte para el 2039. Para eso serían necesarios 6 lanzamientos del SLS, o sea, uno más de los que propone Boeing. Los dos primeros lanzamientos serían parecidos a los de la misión a Phobos, serían revolcadores que se situarían en órbita marciana en una etapa que después los regresaría a la Tierra. Un módulo con víveres para la tripulación y una etapa de recarga de combustible. Esa última etapa es un elemento adicional que complica la misión, pero a cambio aligera la masa del módulo de transporte. Los dos lanzamientos siguientes pondrían en órbita ese módulo para 2 personas y una etapa que mandaría hasta Marte al conjunto, y allí efectuaría una delicada maniobra de aerocaptura. Los dos últimos lanzamientos son idénticos a los que se harían con la misión a Phobos e incluirían una nave Orión, una etapa de potencia, un hábitat transitorio y una etapa de propulsión. Después de un viaje de 200 a 250 días, la nave Orión y el hábitat, con los 4 astronautas, usarían la etapa de inyección en órbita a Marte. Y una vez desechada, se acoplarían con el módulo de descenso y el de los víveres para aprovisionarse. Y a continuación, 2 astronautas pasarían al módulo de descenso y aterrizarían en el planeta rojo, en donde permanecerían unos 24 días. Completada la misión, la etapa superior del módulo de descenso se despegaría y se situaría en órbita baja marciana y posteriormente se acoplaría a la etapa para recargar el combustible antes de acoplarse de nuevo con el hábitat transitorio y la nave Orión. Los 2 astronautas se reunirían con sus compañeros después de abandonar la etapa superior y volverían a nuestro planeta. Y la última fase, que es la de un año en la superficie de Marte, necesitaría nada más y nada menos que unos 10 lanzamientos del SLS, lanzado en un periodo de casi 6 años, es decir, el mismo número de lanzadores pesados empleados en las misiones tripuladas del programa Apolo. Pero en este caso, otra vez, se haría uso de las mismas etapas y naves lanzadas en forma separada, con diferencia de las misiones anteriores, en que se lanzarían 3 vehículos de superficie distintos. Además del módulo para la tripulación, equipado para llevar a 4 personas, se usaría un hábitat de superficie y una nave con víveres, y en ambos con una etapa de descenso idéntica a la de la tripulación, ¿no? Los 4 astronautas alcanzarían la superficie de Marte y vivirían en el hábitat durante un año. Y esta propuesta de JPL es sin duda muy realista y nos demuestra lo relativamente sencillo que es llevar a cabo una misión tripulada a Phobos comparada con una visita de larga duración a la superficie de Marte. La principal novedad es que hace uso de numerosas etapas de propulsión química y elementos adicionales, como etapas revolcadoras, vehículos de superficie con víveres, etcétera, cuyo objetivo fundamental es reducir la masa total puesta en órbita y simplificar el diseño de las naves más importantes. Eso sí, a cambio de aumentar el número de lanzamientos y complicar la arquitectura de la misión con la introducción de múltiples acoplamientos en cada fase. La otra gran novedad es que no se apuesta por tecnologías para fabricar combustible o agua a partir de recursos marcianos, que es una estrategia que se desvía de lo que viene siendo habitual estos últimos años, ¿no? La renuncia a esas tecnologías simplifica mucho el diseño de los vehículos marcianos y eleva la fiabilidad global de la misión, pero también hace necesarios lanzamientos extras del cohete pesado SLS. Algunos piensan que es eso, un precio que no vale la pena pagar. Pero bueno, cada uno va con su idea, ¿no? Esperemos ver alguna de estas misiones en el transcurso de nuestras vidas. Y como venimos haciendo los últimos programas, y no es para menos, noticias de Plutón, ¿no? A pocos días, alrededor de una semana, para el encuentro, la New Horizons sigue enviando fascinantes imágenes de Plutón y Caronte a una distancia de unos 15 millones de kilómetros. Los próximos días van a tener una resolución increíble, espectacular, hasta concluir con la apoteosis del encuentro del 14 de julio. Así que cada fotografía que envíe la sonda será la mejor jamás obtenida del sistema de Plutón. Se liberaron varias imágenes obtenidas el 25 y el 26 de junio, que son verdaderamente revolucionarias. Porque efectivamente la gran sorpresa es que a esa distancia Plutón presenta dos hemisferios claramente diferentes en términos de albedo. Una mitad está marcada por una mezcla de zonas claras y oscuras, uniformes, de gran tamaño, que forman una curiosa figura que recuerda al símbolo del yin y el yang, dicen algunos, mientras que otra se caracteriza por tener una gran cantidad de manchas oscuras irregulares. Y ese hemisferio manchado posee además una intrigante cadena de cuatro zonas circulares oscuras situadas cerca del ecuador. Y como las leyes de la mecánica orbital no entienden de manchas, este hemisferio es justo el que estará en sombra durante el sobrevuelo de la New Horizons. En las imágenes obtenidas anteriormente, las regiones al sur del ecuador parecían ser completamente oscuras. Sin embargo, en las nuevas fotografías se puede ver que hay zonas claras interrumpiendo esta banda oscura ecuatorial. En cuanto a Caronte, además de su misterioso casquete polar oscuro, también se puede ver que tiene otras manchas superficiales, aunque todavía es difícil de saber hasta qué punto son reales o artificios del procesamiento de las imágenes. No hay que señalar que las imágenes han sido obtenidas en blanco y negro por la cámara telescópica LORRI, y el color se añadió después a partir de las imágenes de la cámara de baja resolución RALF, y cuando el balance de colores se modifica para que simule lo que vería un ojo humano, esa cámara, bueno, tiene la porción que también observan en infrarrojo, así que el resultado final no deja de ser una estimación aproximada. En otra imagen de la cámara LORRI del 1 de julio, tomada a 16 millones de kilómetros de distancia, se pueden ver todavía más detalles de ese hemisferio Xinjiang que verá la sonda durante el encuentro. De todas formas, la sonda podrá fotografiar el hemisferio opuesto a mucha menos resolución, hasta un día y medio antes del encuentro. Recuerden que Plutón y Caronte tardan en girar 6.5 días alrededor de sus ejes y el baricentro común. Además, el día de sobrevuelo está previsto que la nave fotografie este hemisferio usando la luz reflejada por Caronte, aunque no es seguro que se consigan imágenes con la calidad necesaria para identificar la naturaleza de esas manchas, ¿no? Por otro lado, la campaña de observación en busca de nuevos satélites o anillos han concluido sin encontrar nada, lo que no deja de ser una pequeña decepción para el equipo de la misión, aunque 5 lunas siguen siendo un número más que suficiente, ¿no? Si hay otros satélites, estos deben ser como mínimo 15 veces más débiles que Estigia, la luna de Plutón con el brillo más débil. Como resultado, la New Horizons seguirá la trayectoria planeada originalmente y no será necesario recurrir a alguna de las otras trayectorias alternativas, ¿no? Todas ellas de menor interés científico. No obstante, el equipo de la misión tuvo hasta el 4 de julio para realizar algún cambio en la trayectoria, y más allá de esa fecha ya es imposible cambiarla. Mientras tanto, aquí en la Tierra, el telescopio aéreo infrarrojo SOFIA realizó una campaña de observación de Plutón y confirmó, como se esperaba, que la tenue atmósfera del planeta enano sigue en su sitio. Algunos modelos teóricos habían predicho que la atmósfera que está compuesta principalmente por nitrógeno, debería condensarse sobre la superficie precisamente durante estos meses, pero por suerte se desvienta este escenario y ahora los investigadores están buscando indicios de la presencia de nubes, aunque parezca increíble, en la atmósfera de Plutón, de cara a las observaciones detalladas que realizará New Horizons el 14 de julio. ¿No? Y al mismo tiempo, el instrumento PEPSI, un espectrómetro de la nave, está mandando datos a la Tierra casi todos los días sobre las partículas en la zona, ¿no? El objetivo de este instrumento es detectar los iones que escapan de la atmósfera de Plutón para estudiar así sus propiedades. Así que estamos aproximadamente a una semana de la llegada de una de las sondas más espectaculares que ha puesto en órbita el ser humano. Otro tema musical interpretado por Major Lazer, Lean On. Hay una parte de la ciencia que estudia la estructura y la evolución del universo. Y esa es la cosmología. La cosmología observacional se ocupa de las propiedades físicas del universo, como su composición física referida a la química, la velocidad de expansión y su densidad, además de la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias. Y la cosmología física intenta comprender estas propiedades aplicando las leyes conocidas de la física y de la astrofísica. La cosmología teórica construye modelos que dan una descripción matemática de las propiedades observadas del universo basada en esa comprensión física. La cosmología también tiene aspectos filosóficos e incluso teológicos en el sentido de que se trata de comprender el porqué el universo tiene las propiedades observadas. La cosmología teórica se basa en la teoría de la relatividad general, la teoría de Einstein de la gravitación, y de todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad es la que tiene efectos más intensos a grandes escalas y domina el comportamiento del universo en su conjunto. Así que tenemos, por un lado, el espacio-tiempo, la materia contenida en el universo con la fuerza gravitatoria que genera, y nuestras mentes, que tienen conocimientos de que todo eso está sucediendo, ¿no? De manera que nuestro consciente, sentimos, pensamos, queremos obrar con conocimiento de lo que hacemos, es el elemento racional de nuestra personalidad humana que controla y reprime los impulsos del inconsciente para desarrollar la capacidad de adaptación al mundo exterior. Al ser conscientes, entendemos y aplicamos nuestra razón natural para clasificar los conocimientos que adquirimos mediante la experiencia y el estudio que aplicamos a la realidad del mundo que nos rodea. Claro que no todos podemos percibir esa realidad de la misma manera. Las posibilidades existentes de que el conocimiento de esa realidad responda exactamente a lo que ésta es en sí no parece fácil, ¿no? Ya han habido muchos filósofos como Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, que influyó mucho en Kant, entre otros, que construyeron una base que tomó fuerza en Kant, para quien el conocimiento arranca o nace de nuestras experiencias sensoriales, es decir, de los datos que nos suministran nuestros cinco sentidos, pero no todo en él procede de esos datos. Hay en nosotros dos fuentes o potencias distintas que nos capacitan para conocer: la sensibilidad, ¿no?, los sentidos, y el entendimiento, que es nuestra inteligencia. Esta no puede elaborar ninguna idea sin los sentidos, pero estos son inútiles sin el entendimiento. Y a todo esto, al menos desde mi punto de vista, el conocimiento está inducido por el interés. La falta o ausencia de interés aleja el conocimiento. El interés puede ser de distinta índole: científico, social, artístico, filosófico. La gama es tan amplia que existen conocimientos de todas las posibles vertientes o direcciones, hasta tal punto que nunca nadie lo podrá saber todo sobre todo, ¿no? Pero cada uno de nosotros puede elegir sobre los conocimientos que prefiere adquirir, y la elección está adecuada a la conformación individual de la sensibilidad e inteligencia de cada cual. Allí, en alguna parte, está el germen del interés, curiosidad de cada uno. También se da el caso de personas que prácticamente por cuestiones genéticas o de otra índole carecen de cualquier interés por el conocimiento del mundo que les rodea, y son personas, bueno, más guiadas por las costumbres y las necesidades primarias, ¿no?, de comer, dormir, etcétera, ¿no? Formamos el polo opuesto, lo encontramos en múltiples ejemplos de la historia de la ciencia, ¿no?, donde personajes como Newton, Einstein, Riemann, Ramanujan y otros tantos dejaron la muestra al mundo de su genio superior, ¿no? Pero toda la realidad está encerrada en una enorme burbuja a la que llamamos universo, y que encierra todos los misterios y secretos que nosotros, que somos seres racionales y conscientes, estamos persiguiendo. Todo el mundo sabe lo que es la conciencia. Es lo que nos abandona cada noche cuando nos dormimos y reaparece a la mañana siguiente cuando despertamos, ¿no? Pero eso es muy simple. Pero estos conceptos filosóficos en realidad varían con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para Descartes, el ser consciente era sinónimo de pensar. Ese pienso, luego existo, que formuló como fundamento de su filosofía en las meditaciones, era un reconocimiento explícito del papel central que representaba la conciencia. Pero con esas ideas, hoy un tanto desactualizadas, como el soy consciente, luego existo, podríamos decir, nos conduce a creer que no existe nada más allá o fuera de la propia conciencia, y realmente en la actualidad no podemos estar de acuerdo en eso. Existen muchas cosas y hechos que no están al alcance de la conciencia de cada uno, a veces por imposibilidad física, otra por imposibilidad intelectual. Son muchas las cuestiones y las cosas que están ahí y que se escapan a la conciencia de un ser humano limitado, ¿no? De hecho, podríamos decir que conocemos tan poco lo que es la conciencia que podríamos decir que conocemos mucho mejor el funcionamiento del universo que el de nuestros propios cerebros, ¿no? Cómo surge la conciencia como resultado de procesos neuronales particulares y las interacciones entre el cerebro, el cuerpo y el mundo. Cómo pueden explicar esos procesos neuronales las propiedades esenciales de la experiencia consciente. Bueno, cada uno de esos temas llevó a Russell a decir esa famosa frase de que el problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas, ¿no? Muchos han querido explicar esto. Y hasta el mismo Bertrand Russell dio una opinión que, bueno, hoy en día la podríamos tomar como de un verdadero escéptico, ¿no? Diciendo lo siguiente: suponemos que un proceso físico da comienzo en un objeto visible, viaja hasta el ojo, en donde se convierte en otro proceso físico, en el nervio óptico, y finalmente produce algún efecto en el cerebro al mismo tiempo que vemos el objeto en donde se inició el proceso. Pero este proceso de ver es algo mental, de naturaleza totalmente distinta a la de los procesos físicos que lo preceden y acompañan. Esta concepción es tan extraña que los metafísicos han inventado toda suerte de teorías con el fin de sustituirla con algo menos increíble. Está claro que en lo más profundo de esta conciencia que no conocemos se encuentran todas las respuestas planteadas o requeridas mediante preguntas que nadie ha sabido contestar todavía. Sin dudas, sin la fuerza de gravedad, por ejemplo, nuestras mentes serían diferentes o tal vez ni podrían existir. Estamos estrechamente conectados a las fuerzas que rigen el cosmos y precisamente somos como somos porque las fuerzas fundamentales de la naturaleza son como son y hacen posible la vida y la existencia de seres pensantes y evolucionados que son capaces de tener conciencia de ser, de hacer preguntas tales como ¿de dónde venimos o hacia dónde vamos? Al comienzo decía que el cosmos y la gravedad junto con la conciencia, y en realidad con más o menos acierto de lo que estaba tratando de hacer, era ver que todo aquello en realidad es la misma cosa, ¿no? El universo, galaxia, los cerebros, la mente, nada es independiente en un sentido global, sino que son partes de un todo y están estrechamente relacionados. Una galaxia es simplemente una parte pequeña del universo. Nuestro planeta es una mínima fracción infinitesimal de esa galaxia y nosotros mismos podríamos ser comparados en relación a la inmensidad del cosmos como una colonia de bacterias pensantes e inteligentes. Sin embargo, todo forma parte de lo mismo y aunque pueda dar la sensación engañosa de una cierta autonomía, en realidad todo está interconectado y el funcionamiento de una cosa incide directamente en las otras. No pueden caber muchas dudas a estas alturas del hecho de que poder estar hablando de estas cuestiones es en por sí una especie de milagro en sí mismo, ¿no? Después de millones y millones de años de evolución, se formaron las conciencias primarias que surgieron en los animales con ciertas estructuras cerebrales de alta complejidad que podían ser capaces de construir una escena mental, pero con capacidad semántica o simbólica muy limitada, careciendo de un verdadero lenguaje, y la conciencia de orden superior que floreció en los humanos y presupone la coexistencia de una conciencia primaria, viene acompañada de un sentido de la propia identidad y de la capacidad explícita de construir en los estados de vigilia escenas pasadas y futuras. Los procesos neuronales que subyacen en nuestro cerebro son en realidad desconocidos, y aunque son muchos los estudios y los experimentos que se están realizando, su complejidad es tal que, de momento, los avances son muy limitados. Y nos da la sensación de que al estudiar nuestros cerebros, estamos tratando de conocer la máquina más compleja y perfecta que existe en el universo. Y hasta aquí llegamos con el programa número 411 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, se pueden contactar con nuestro programa por medio de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, desde el sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y si nos escuchan en la zona de Olivos y Martínez, todos los lunes por la tarde emitimos por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Jesse J, Flashlight. Nos reencontramos en pocos días más, entonces les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found, I hope that I won't fly. And I sing along, then I sing aloud. My flashlight.